sí. Ahí vamos, buenísimo. Bueno, Bonnie, ¿cómo trabajaste? Contame. Bien. ¿Tu proceso? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. O sea, estuvo bueno todo el... Uh-huh. El cosa. ¿Y bien? Ah. Todo lo que hiciste, ¿no? Sí, de todo, hasta dibujar, de todo. Estuvo bueno. Te hicimos trabajar bastante, ¿eh? Sí, sí, sí, me imaginé porque estuvieron mucho tiempo y bueno. Sí. Pero él me dijo que se sintió muy bien y que no fue tan complicado, ¿no? Uh-huh. Por ahí le costó un poquito algunas cosas. Es natural, es parte también del proceso, ¿no? Sí. Pero lo interesante es cómo te vas sobreponiendo ante aquello, por ejemplo, que cuesta más o que quizás no me gusta tanto, ¿no? Eso es lo interesante, es la actitud ante la situación. Uh-huh. Y el balance que uno hace bien. Uh-huh. Qué bueno, ¿no? Porque ya eso habla de cómo uno va encarando las situaciones, ¿no? En este caso estaba más desconocidas también, porque no lo conocías, ¿qué ibas a hacer aquí? Claro. ¿No? Por más que por ahí alguien te pudo contar o lo que fuera, pero bueno, vino a vivirlo sin un conocimiento previo, por lo tanto, qué interesante también. ¿Mm? Bueno, ¿y qué expectativas tenés con respecto a la devolución del día de hoy? ¿Qué es lo que vos esperás de este encuentro? Y no sé, supongo me van a decir, no sé, algunas cosas de lo que piensan de mí sobre el resultado, en base a las cosas que hice. Ajá, sí. Y lo que podría trabajar, y lo que me iría bien, lo que tendría potencial para trabajar. Uh-huh. Bien, bien, buenísimo. Si tal cual lo que vos estás diciendo es lo que nosotros queremos realmente promover en tu devolución. Si hasta quizás te sorprendemos, ¿eh? Ya empiezo la devolución, quizás lo sorprendemos, ¿no? Uh-huh. Positivamente siempre, ¿eh? Juan, con las sugerencias que te vamos a brindar de carreras, pero fundamentalmente queremos que entiendas por qué están aconsejadas, ¿no? Por eso todo lo que vamos a ir trabajando antes de llegar a carreras, si vos podés ir viéndote, ¿eh? Reflejado en todo lo que te voy a compartir a partir de tu análisis. Porque ustedes piensen que justamente en estos días que estuviste trabajando con nosotros, nuestro objetivo como orientadores fue conocer el potencial que hay en vos, ¿no? Potencial personal. Y el potencial personal no solamente es verte por el que sos hoy, sino fundamentalmente por el que puede llegar a ser. Ahí está la potencia para desplegar. Y esto incluye tanto tus capacidades, por eso hiciste matemática, lengua, motricidad fina gruesa, ¿no? Dibujos, ¿sí? Intereses, gustos, motivaciones, bueno, preferencias y personalidad, características más propias y distintivas de tu estilo y forma de ser. Partimos desde aquí porque elegir una carrera hoy en lo más profundo te está invitando, Juan, a que vos te mires frente a tu espejo personal y te descubras en aquellos aspectos que llamamos dones. ¿Mm? En qué te destacás, en qué sos bueno, qué es lo que mejor te sale hacer, ¿viste? Que realmente revisarse, bueno, y dar cuenta de este talento que hay en vos. Para, a partir de ver las posibles carreras, proyectarte a nivel laboral. ¿Pero por qué? Porque lo que vas a hacer es elegir una carrera para trabajar. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es, a partir de este que sos y podés llegar a ser, qué alternativas de carrera son interesantes para que vos te despliegues en diferentes actividades y mundos laborales. Por aquí pasa el proceso. Entendiendo que cualquier carrera te va a presentar materias que te van a gustar y mucho, y otras materias que vas a decir, bueno, ¿para qué están estas materias aquí? ¿No? Pero que en definitiva no son ni dos ni tres, sino que a veces llegan al 30% de eso que estás estudiando. Así que imagínate que es elevado. Un poco más, un poco menos, depende de cada uno, pero ronda, ¿eh? Más o menos en ese valor. Por lo tanto, con esto, ¿a qué vamos? Es que justamente, como no vas a elegir una carrera por materia, sino más por desarrollo laboral, que tengas tal o cual materia, te guste o no, no va a impedir tu desarrollo. Y tú, por ende, proceso y tu conclusión, ¿no? Que en este caso es recibirte. Sí, obviamente, en general lo que estudies te tiene que gustar, te tiene que atraer, te tenés que sentir con disposición, no es que uno va a estudiar algo totalmente distinto, porque ya además las materias me van formando para el campo de acción, o sea, ya voy viendo. Lo que pasa es que siempre está ese porcentaje y en general se presenta en los primeros años donde tenés materias a veces hasta más culturales, más teóricas, desde lo que es el pensamiento, porque brindan toda esa base en la forma de pensar y actuar para luego después ir incorporando aspectos justamente más prácticos de la profesión. ¿Mm? Uh-huh. Por eso es parte del proceso. Ahora, con la carrera que vos elijas, lo interesante es que vas a desplegar la plataforma por donde comenzás a transitar, pero que después, a lo largo de tu proyecto, vas a ir construyendo este camino. Entonces, ¿Qué nosotros queremos decirte? Que no hay una sola y única carrera que dé cuenta realmente de todo el potencial que hay en vos, porque si pensamos que hay una sola, te estamos reduciendo. Por eso hay que pensar en diferentes alternativas de carreras. Lo que sucede es que, como te decía, vas a empezar por una, pero que después a lo largo de tu vida vas a ir eligiendo nuevamente, por ejemplo, cursos, especializaciones, experiencias laborales, ¿viste? Hasta tus decisiones personales van a generar transformaciones también acá, ¿sí? Y que esto te va a llevar a reorientar tu camino cuantas veces sea necesario, atento siempre a las oportunidades que el mundo te brinda y a su vez también revisando en cada momento de decisión tu norte o nortes personales en ese tiempo de tu vida. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cuáles son los objetivos de mi vida hoy? ¿Qué es lo que priorizo? Es decir, constantemente vamos construyendo este camino. Por eso es interesante partir desde tu nombre y apellido, porque fundamentalmente es este potencial quien va a sostener la carrera que vos estudies y que le va a dar valor, orientación, riqueza a eso. Porque de por sí puede ser una misma carrera para millones de personas, pero después es cada uno cómo encara y cómo despliega esta profesión, ¿sí?, que eligió. Y esto es lo interesante, ¿eh? La propia artesanía que uno hace, ¿viste?, de la propia carrera. Por eso nosotros hasta hablamos de desarrollo de carrera, que no solamente es la carrera, que es por donde empiezo, sino el desarrollo que vos vas haciendo y que no se reduce a esto solo, sino que es todo. ¿Ah? Viste que, bueno, uno con la tecnología en esto, corta y pega, ¿no? Pero la vida es hilvanamos, no cortamos y pegamos. Todo se va uniendo, todo va enriqueciendo, hasta nuestros hobbies también justamente son posibilidades de desplegar lo mejor que hay en nosotros en algunas áreas y que por ende, al poder conquistarlos en nuestra profesión, aunque no tenga nada que ver, pero ya se va enriqueciendo también, pero por el solo hecho de cultivar esos aspectos personales en otra instancia. Pero eso todo enriquece. ¿Bien? Entonces parte justamente del proceso. Entonces de aquí queremos trabajar, ¿sí? Y más realmente que lo vemos a Juan como un joven, bueno, muy reflexivo, muy pensante, es muy analítico, muy interesante, pues muy profundo, digamos, en lo que es sus reflexiones, sus análisis, pero fundamentalmente donde algo que te caracteriza, Juan, además de este pensamiento tan interesante, es que vos sos un joven muy entusiasta, muy entusiasta en esto, todo bien, vamos para adelante, ¿no? Es como sos un joven que por tu entusiasmo podás realmente entusiasmar a otros, podás realmente alegrar a otros, y a su vez también motivar a otros, desde ese entusiasmo y esa visión que tiene ante las situaciones, ¿no? Por eso es muy interesante lo que es tu estilo personal, ¿no? Como una característica muy distintiva también, ¿no?, que uno va viendo a partir justamente de la evaluación. Por eso realmente vemos que a nivel social tenés muy buenas condiciones. ¿Qué es lo social? El vincularte con otros, el comunicarte, el conectarte. Hasta vas a ver vos que ante situaciones de conflicto, de dolor, ¿no?, de todo lo que te genera o puede generar angustia, vos tratás de evitar pasar. No te gusta permanecer ahí, ¿no? Entonces, sí, está esto, pero mira que está todo bien. No es que lo digas así, lo hayas escrito, te lo cuento como rasgo de tu personalidad. En realidad, sí, pero igual va a salir todo bien. ¿Viste? Es como que hay, esto es muy bueno, en tu personalidad un estilo, insisto, entusiasta, de alegre, de justamente motivador de otros, pero porque se conecta más con eso que fundamentalmente con situaciones, ¿sí?, de crítica, de dolor, de angustia, ¿no? Eso como que evita, o bueno, a veces, a lo mejor mucho tapemos, pero tapemos en ese sentido, ¿no? Mejor no. Pero muy interesante lo que es tu estilo, por eso insisto, en aspectos sociales tenés muy buena capacidad, muy buena disposición para el trabajo con otros. Muy buena disposición, realmente, ¿sí? Y más porque vos te caracterizas por ser un joven muy sensible. La sensibilidad no es llorar por los rincones, sino que ser un joven muy perceptivo, realmente muy observador del otro, que percibe y siente lo que el otro siente. Te pones en los zapatos del otro. Muy bueno en vos, ¿eh? Por tu elevada sensibilidad. ¿Sí? Eso es muy bueno, por eso hasta podés vibrar con lo que el otro le pasa, ¿viste? Es muy interesante. Desde ahí, por eso vamos a ver cómo todo esto lo vamos uniendo en tu perfil para llegar justamente a la conjunción de carreras. Lo que pasa es que después hay carreras y carreras, por eso hay que ir viendo según otros matices de tu personalidad que no les voy a contar, bueno, qué aconsejamos. Pero para comenzar con algo quizás hasta más conocido, más cercano, por decirlo de alguna manera, me gustaría empezar por lo que es una evaluación que hemos hecho de hábitos de estudio, entendiendo que realmente no tenés ningún tipo de dificultad, todo lo contrario, vemos que realmente como estudiante tenés muy buenas estrategias, muy buenas, ¿eh? Realmente. Lo que sucede es que la vida universitaria te va a pedir una adaptación. Una cosa es cómo estudias en el secundario, el tiempo que le dedicas, y otra cosa es el cambio natural que vas a sentir, ¿sí?, en todo lo que es justamente esa vida ya de estudiante universitario. Fíjense que si uno tiene que trazar una media, la media en este gráfico está entre 40 y 50. Por ende, en este caso no vemos que no hay nada por debajo de esa media, y esto justamente corrobora lo que les contaba, que hay una disposición, hay herramientas, estrategias vinculadas al estudio ya incorporadas y destacadas en él. No hay nada que esté en déficit, ¿sí? Que uno dice, mira, careces de, en realidad no contás con, sino que todo lo contrario, todo ya está en vos. Lo que sucede es que sí, la invitación es ver, Juan, ¿y cómo vamos? A ver, ordenando esto para que vos te puedas adaptar a lo que es el estilo universitario, entendiendo que ya el camino va a ser más acompañado, porque ya está. Hay que simplemente acompañarlo. Por eso fíjense, actitud, interés y predisposición. ¿Esto concretamente qué es? Es la conciencia responsable que hay en vos, porque vos sabés que estudiar es importante para tu proyecto. Realmente es un joven con mucha conciencia de lo que implica el seguir en formación, lo interesante y lo enriquecido que es formarse. Muy destacado. Y esas, a su vez también lo que vemos es que es un joven que vas a sentir que va a haber muchos temas que te van a interesar, ¿viste? Esto, como que es muy curioso. Es decir, tenés mucha avidez, ¿no?, de conocer y saber. ¿Viste? No es que todo, pero sí es como que es un joven con apertura, ¿eh?, para todo lo que es el conocimiento. Eso es muy bueno, porque no solamente es la conciencia de, sino las ganas de. Se une, se suma. Sí vas a ver que la universidad te va a invitar a mayor dedicación en tiempo, esto que es un mayor día a día, ¿vieron? Literal, de lunes a lunes. Pero fundamentalmente pues ya es otro estilo, es otro material, y por ende también esa mayor anticipación de esos tiempos y optimización, por más que ya está la capacidad para organizar tiempos y a su vez también para ser constante en aquello que emprendas, tenés que adaptarla sabiendo que es más literal y a su vez también con más anticipación. Más todavía, quizás un parcial lo preparás de acá un mes y medio, okay, o de acá un mes. Y viste que una vez es la evaluación del colegio, bueno, sí, estudio, bueno, 3 días antes, es muy difícil, ¿no? Es decir, como que... Media hora antes también. 3 me parece que exageré un poco. Media hora antes. Exactamente, exacto. Por eso, bueno, ya hay un tiempo distinto. ¿Para qué lo vamos a hacer antes si lo podemos hacer a última hora? Exactamente, sí, se puede todo. Todo se puede, más con el espíritu entusiasta de él. Está todo bien. Está todo bien. ¿No? Pero es muy interesante porque transmite esa vitalidad a otros y desde una tranquilidad también. Una tranquilidad muy genuina, ¿eh? Muy genuina. ¿Sí? Eso es bueno, eso es muy bueno. Y fíjense que la ansiedad, a ver, de personalidad es esta búsqueda de superación. Es un joven que ante aquello que quiere, obviamente quiere superarse, quiere conseguir interesantes resultados, pero no es de lo que es un destacarme, acá estoy yo, mirame, no es de ahí, ¿eh? Sino fundamentalmente el conquistar aquello que vos anheles. Muy bueno, pues esas son las expectativas que uno tiene en la vida, elevadas, ¿sí? Y con motivación para conseguirlas. Muy interesante, ¿sí? Concentración, es muy buena capacidad para concentrarte realmente, te hemos visto trabajar muy bien. Vas a ver que en realidad la concentración a nivel universitario, por más que tenés muy buena capacidad de por sí, tenés que en realidad nutrirla más desde la constancia. ¿En qué sentido? Que la concentración acá no es tan amiga de la intensidad, sino más del día a día. ¿Viste? 7 horas un día, 1 hora durante 7 días. Esa es la clave de la concentración más universitaria, ¿no? Y además que vos sos un joven que quizás estás en un punto, que seas tranquilo, hasta te puede gustar, ¿viste?, el famoso dicho de estar en la misa y en la procesión. acá, ¿viste? Como que naturalmente puede ser más disperso, pero no cognitivamente, sino porque, dale, hacemos esto, dale, vamos acá, dale, ¿entendés? Es decir, desde un estilo muy tranquilo, pero igualmente, bueno, un poquito, en cada lado, ¿eh? Es como que tenés esa natural... Permiso. Sí, como no, esa natural dispersión la llamo yo, que es muy buena, ¿sí? Pero justamente lo que te voy a invitar es aprender a priorizar más y organizarte mucho más. ¿Sí? Desde ahí, porque eso es lo que te va a dar la posibilidad de permanencia, de permanecer. ¿Sí? Que vos ya permaneces, no es que vos dejes permanecer, pero justamente con esa permanencia más estructurada. ¿Sí? Que no es rígida, es estructurada. ¿Sí? Desde aquí. Y NP tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es la capacidad de análisis, por eso decimos que tiene muy buena capacidad de análisis, ¿eh? Profundización, elaboración, muy interesante. Y también tenés capacidad de síntesis, ver lo importante de lo no importante, pero en estilo es más analítico que sintético. Por eso el pensamiento más profundo, por eso la reflexión que tiene, ¿no? Porque es más analítico. Pasa que hay que llegar más a síntesis. ¿Qué llegar más a síntesis? Bueno, a ver, esto es así, ¿entiendes, no? Como no quedarse... Sí, conclusiones a cerrar. Exactamente. Exacto. Bien. STA son técnicas de estudio, cuadros, esquemas, resúmenes, notas al margen. ¿Qué observamos? Que tenés buena capacidad para incorporar y aplicar. Pero ¿qué te sugerimos? Incorpora más para la vida universitaria, ¿no? Cuantas más tengas, mejor. Te cuento por qué. Porque después, según la materia, vas a ir, a ver, aplicando las diversas técnicas. Por ejemplo, una materia vas a tener que, qué sé yo, leer, hacer el resumen y el cuadro, y te alcanza bárbaro. Otra, quizás por tiempos, tenés que leer, subrayar y de ahí estudiar, porque no hay otro tiempo. Entonces también es importante manejar muchos recursos metodológicos para luego inteligentemente aplicar. ¿Sí? Y SFT nos sale el repaso, la revisión, ¿no? Todo lo que es el monitoreo. Bueno, vos sos un joven que, a ver, de por sí vas a querer como también chequear y monitorear. Lo que sucede es que la universidad te va a pedir más tiempo y con otro tipo de, a ver, objetivo, que no solamente es ver cuánto me acuerdo, le paso en el recreo, por ejemplo, sino fundamentalmente es, además de revisar cuánto me acuerdo de esto, vincular los temas, compararlos, generar nuevas conclusiones, que es un interesante para que vos cada vez más llegues por la capacidad, digamos, y tu estilo a nivel de pensamiento en lo que es el estudio. Por lo analítico nos referimos, que cuanto más tiempo tenga en esto, mejor, porque más va a incorporar, más vas a nutrirte y a su vez también más vas a poder como generar nuevos conocimientos que para no están en ningún libro específico, es de tu propia vinculación. Por eso ese repaso es la famosa vuelta de espiral que uno llama y que conlleva todo lo que es la elaboración. Elaborar, trabajar más en situaciones de elaboración. Eso es lo interesante. ¿Bien? Y todo lo que es la parte de TCT nos habla de la conciencia responsable, claro que sí que hay en él, porque vos sabés cuándo son los exámenes, qué va a tomar el profesor, de qué manera, pero bueno, después dependerá, bueno, cómo vas también negociando. Negocio. Sobre todo con esto acá. Exactamente, él sabe cómo negociar. Él sabe. Y con él mismo también, así que. Como que en internet todo se puede. Todo se puede, a todo se puede llegar, ¿no? Es como que internamente tenés ese, que es muy bueno, está la parte más entusiasta. La cuestión es que después, bueno, anclemos, bajemos, ¿sí? Pongamos fechas. ¿Eh? Si no, así ahí está esa dispersión que yo hablaba antes. Claro, sí, ¿eh? Sí, que sí, puede sí, llegar sí a postergar, pero no porque a lo mejor no lo hago, no tengo ganas. Es por la natural dispersión de su personalidad. ¿La personalidad ya es así? Es un estilo, digamos, de él, pero por eso en el estilo que queremos mostrar, que cada cualidad de nuestra personalidad tiene luz y tiene sombra. Depende de cómo lo orientemos, ilumina nuestra vida o lo oscurece, depende de nosotros. A ver, él es un joven que... Por eso te digo que no es que él sea un postergador en su personalidad. No, no, no. Es como consecuencia, si él no sabe ordenarse, y sí, como más acá, allá, está todo bien, a todo llegamos, por este estilo, puede terminar justamente postergando. Por eso la cuestión es que se ponga un orden. Pero no es porque sea natural postergador, es como consecuencia de... Pero en este estilo hay luz y hay sombra. Por eso es como lo vamos justamente trabajando. Por eso decía, esta parte también de él, cuando uno lo va viendo hasta en personalidad, ¿no? Por eso, ¿te puedo mostrar a tu mamá? Sí. Fíjense que acá lo que tuvo que hacer es dibujar, ¿no? Tenía diferentes puntos, líneas, y a partir de eso él tenía que crear dibujos, ¿no? Ah, mira. Ah, lo que él quisiera. Muy interesantes tus dibujos, ¿eh? ¿Te gustó dibujar? Sí, hace mucho no dibujaba así con colores, pero... ¿Viste? Con todo, pero no, muy bueno. Pero además también porque son dibujos que más allá del diseño... transmiten algo, ¿vieron? Sí. Como que son dibujos justamente que hasta le das tú un contexto. Por ejemplo, acá está el paraguas, pero el paraguas apoyado contra la casa o la pared, no recuerdo. Le hiciste el piso, es decir, como que todo tiene un contexto. Y eso justamente es lo que yo transmito a partir de lo que hago. Transmito a partir de lo que hago. Porque otro se puede haber quedado con el paraguas, nada más, ¿sí? Paraguas. Vos le diste un contexto, le diste una situación, le diste un marco, eso es la parte social. Porque es cómo yo me expreso, cómo yo me comunico. Que el otro entienda lo que yo quiero. Sí, que podía ser separar, sin embargo está uniendo, porque es como que lo junta. Exactamente, y podía haber evitado haber hecho las dos personas y solamente ese palo con la pelota y poner, es el juego tal. Pero sin embargo vos dibujaste el contexto, ¿no? Mismo acá. Sí. Y tiene todos muchos símbolos sociales muy interesantes, ¿no? Por todo lo que es lo grupal, el otro, ¿no? Así como que está toda esa parte bien social. Hasta es más, le pedimos, ¿te acordás de tres árboles? Un ejercicio de tres árboles, dibujá un árbol, dibujá otro árbol, dibujá un tercer árbol. Tercer árbol, hiciste tres árboles. Claro. ¿No es social este joven? O sea, el primer árbol hizo uno, el segundo árbol hizo otro, y el tercer árbol me va a hacer un árbol, hizo tres. Hizo por tres. Grupo, grupo. Sí. Otras, por eso para Juan los afectos, lo afectivo, el otro no es un dato menor. Vos sos un joven muy atento, estás muy pendiente a tus vínculos sociales, no dependiente, ¿eh? Pendiente, que es distinto. No con dependencia, pero es importante, porque sos un joven social, sos un joven que necesitas realmente contactarte con otros, y en ese contacto vas a ver que tu impronta, tu huella va a ser desde acá, como te decía antes, desde ese espíritu más entusiasta, de ese espíritu no hay problema, de ese espíritu también, no, no nos enganchemos con el dolor, no nos enganchemos con lo que, no, vamos a salir, ¿no? Así como que está ese espíritu, ¿sí? Presente. Hay también, viste, situaciones de la vida que uno, bueno, tiene que animarse también a atravesar por esas situaciones, ¿no? Porque tapar, prendiéndome, tapar y decir, bueno, pero igual está todo bien, ¿no? Es quizás no atreverse a transitar por esa situación, ¿no? Entonces no poder ver realmente la realidad tal cual es. Por eso, y quedarse más en lo ideal, ¿no? En la ilusión. Por eso es bueno también aprender a transitar, ¿no? Y atravesar por esas situaciones. Que es parte también, ¿no? De la vida. Qué interesante el dibujo. Sí, realmente. ¿Dibujaste? Acá adentro dibujaste. Acá, ¿no? Directamente. Parece que como si fuese una... Sí, no, pero ahí dibujó, pintó todo. Qué interesante. Todo, mira, por acá pues he hecho el reloj solo, pero ya hiciste todo. Todo el contorno. Ah, sí. Todo, todo, todo. Ah, mira la panza. Tal cual. Exactamente, exacto. Eso es bien, viendo esa parte, ¿no? Interesante de eso. Sí. De lo social, de acompañar, ¿no? A otros. Por eso tenés una conciencia social. Muy fuerte, conciencia social fuerte. De búsqueda de ayudar, promover a otros. Lo que sucede, ahora vamos a ir viendo que por tu estilo personal, hasta es más interesante, Juan, que vos puedas colaborar con otros, puedas brindar esta cuota justamente de resolución, realización, este espíritu que en vos tan interesante. En situaciones donde quizás no te implique, a ver, quedarte puramente en el dolor o en la enfermedad. Esto es interesante también verlo de lo que es tu personalidad. No llevarte a situaciones justamente puras de dolor o enfermedad, directas, ¿sí? Hasta de piel a piel, digámoslo así. Porque también por el estilo, él es un estilo más de promover, pero no anclándose directamente desde el dolor. Por eso ahora lo vamos a ir viendo a partir del perfil, ¿no? Pero es uno de los aspectos que nos surgen. A partir de lo que es tu análisis, ¿no? Pero te vas a sorprender, seguramente. Y que hemos visto en tu perfil. Vamos a llegar hasta aquí. Fíjense, esta es una curva que presenta diferentes áreas y en cada una de estas áreas ha obtenido Juan diferentes resultados, según la combinación justamente de sus capacidades, su personalidad y algo vinculado a intereses también. Fíjense que en cero se encuentra la media, ¿no? Como les contaba. Por debajo del cero no hay nada significativo, esto es porque en todos los ejercicios de razonamiento, Juan, has obtenido puntajes de la media para arriba, ninguno de la media para abajo. Entonces esto corrobora de alguna manera esta capacidad muy buena que hay en vos, general. ¿Sí? Ahora te voy a contar en qué áreas te destacas, ¿no? Más, ¿no? Pero en general, muy buena. Y a su vez también, cuando uno ve justamente lo que está por encima, que es todo, pero fundamentalmente hay áreas que están más llegando a la media y hay áreas que, ¿no? De alguna manera se separan. Justamente estas áreas que se separan son aquellas más destacadas en tu perfil potencial Y entendiendo que, como no hay ningún área por debajo de la media significativa, todo lo que está por arriba tiende a equilibrarse, a armonizarse. Pues si hay pico por abajo, se dispara el pico por arriba, ¿no? Es como que es parte justamente de la media en sí. Ahora, si vamos leyendo cada una de las áreas, fíjense, por un lado, que todo lo que es justamente la parte más lingüística, dentro de lo que son las ciencias más humanístico-sociales, nos habla de la capacidad de comprender textos, razonamiento verbal, ¿no? Todo lo que es ese espíritu más analítico, puesto justo al servicio de las ciencias más teóricas. Con esto no es para decirte que te quedes a ver la filosofía de la filosofía, a ver, te puede gustar o no, pero él también es un joven después práctico, ¿no? Cuando uno lo ve... Es, sí, reflexivo, analítico, pero práctico. O sea, es un joven que tiene que ir al resultado, ¿no? Ejecutar. O sea, tenés que llegar justamente a la resolución y a la solución. Por eso no es para quedarse en áreas de investigación. Mismo en lo teórico hay áreas, hay carreras de investigación dentro de lo que es lo teórico. Bueno, vos no sos para ese tipo de áreas de investigación. Por eso el pensamiento es técnico, lo técnico es práctico, ¿sí? Que dice electromecánica construcción, por eso no es para que vos te imagines construyendo una mesa, sino que es justamente la construcción desde la aplicación. Tengo una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué diferencia ponen acá? Ciencias sociales, humanísticas y lingüísticas. ¿Cuáles serían las humanísticas? Claro, ahí por eso vamos. Las sociales, bueno, el lingüístico pasa por ahí, ¿no? Todo lo que es esa parte más de comprensión teórica. Las sociales nos hablan justamente de todo lo que es esa capacidad de trabajo con otros, de vincularse, de comunicarse, todo lo que es ese trato y esa capacidad también de ayuda social hacia otros. La diferencia con lo humanístico es esta que yo les contaba antes, que es justamente esa disposición más del trabajo con el dolor directamente, piel a piel, y ese sostenimiento desde esa situación de sufrimiento. Las sociales también pueden tener situaciones de conflicto, sufrimiento, pero no es, a ver, la base o el eje, o no es directamente por más que esté con lo que trabajo directamente. En cambio, las humanísticas son tareas justamente más asistencialistas, donde uno se ubica desde ahí. ¿Sí? Más humanitarias, digamos. Exactamente. Pero porque el trabajo es más directo con el dolor. En las sociales está la promoción social, pero desde otro punto de vista. Sí. Uno no se involucra directamente. ¿Sí? Por eso está la diferencia. Y fíjense que dentro de lo que es lo direccional, por el estilo de Juan sobresale también la enseñanza, pero no para que él se vea como docente o te veas como docente necesariamente, sino que esa capacidad de comunicar, transmitir, relacionarte, esta es toda la parte justamente de enseñanza, por eso no es para áreas de investigación. Y lo que es la parte de dirección en realidad está muy orientado en nuestra curva a una parte más netamente organizativa empresarial, más de lo económico comercial, que no es lo que más prepondera en él. Por eso lo que surge de las tres áreas es más la parte social, no tanto la parte organizativa ni tampoco la parte de investigación, la parte social, ¿sí? Y lo que es económico administrativo sobresale un área justamente que es la administración, pero como área, no como carrera, como área, nos habla justamente de esta búsqueda de resolver, ¿no? De aplicar, porque justamente la investigación es esto, es, bueno, a ver, toma de decisión, plan de acción, resuelvo, ahí está la parte práctica de él. Él necesita ver el resultado. Sos un joven de acción y esto es muy interesante, ¿no? Desde el espíritu social te sentís identificado. Sí. ¿Lo vas viendo? Sí. Porque eso es lo interesante, ¿viste? También. Desde ese espíritu social, desde esa promoción social que vos buscás por tu parte sensible, observadora, donde, insisto, esto, lo afectivo y el otro es muy importante en tu vida. En general, digo, el otro, vínculos familiares, vínculos de amistad, y de mañana tu trabajo. Va a ser un joven que va a estar también pendiente de cómo es la vinculación. La única persona es que va, vengo a trabajar, me vinculo con esto y hasta ahí llegué, aunque sea una carrera social. Pero vos, además, vas a buscar, a ver, cómo, la armonía, entusiasmar, alegrar, ¿no? Es como que vas en lo social a hacer realmente un ruido muy interesante. Como ruido, capitán de radio va bien, digamos. Por eso siempre. Claro que sí. Claro que sí. Porque hasta lo van a promover. Claro. En eso. Por eso digo que no es que él diga, acá estoy yo, sino que es el otro que lo promueve en esto, pero por la personalidad que él tiene. Sí, sí, sí, sí. Lo buscan por eso. Es que sí, por eso lo quedo siendo. ¿De qué? Es que yo, él es capitán de radio de su equipo. Y fui a otro, a una edición más grande, y también quedé ahí, soy capitán. No lo dudo, Fue con chicos más grandes que él. O sea, 19. De 19 años, tiene 17 y también lo nombraron capitán. Totalmente. Pero fíjense, porque esta parte que es gestión, toma de decisiones, sí, que es la gestión. La gestión no solamente es el componente estratégico, cómo organizo, sino que es la parte social. Es tan fuerte el saber organizar, tomar decisiones, como también manejar la parte social en la gestión. Están las dos áreas. Por eso hay personas que tienen buena capacidad organizativa, pero no, a ver, no son buenos para puestos de gestión, porque no tienen lo humano. Que es lo que define la gestión. Ahí está. Por eso no lo dudo, ¿eh? No dudo que sea así. Y es muy interesante por el perfil, pero donde esta parte realmente en él es muy fuerte. La parte de ciencias sociales. Muy fuerte. Muy fuerte. Vínculo con otros, trabajo con otros. Ahora, fíjense, ¿no? Que todo lo que es el pensamiento más científico, que tiene que ver con la investigación, ¿no? Que son las más exactas, puras, digamos, por más que tenés obviamente muy buena capacidad para todas las áreas, vuelvo a lo mismo, intelectual, mismo matemática, tuviste muy buenos resultados, ¿viste? Lo que es el ejercicio, muy destacado, ¿eh? Pasa que matemática me resulta fácil porque es, o sea, 2 más 2, 4, siempre va a ser, o sea, es como... Sí, exacto. Claro, exacto, claro. Eso, exacto. Bueno, pero hay personas que quizás no les resulta muy fácil, ¿está bien? 2 más 2 es 4, pero no llegan a 4, te cuento, ¿eh? O sea, por eso no, me encanta lo que estás diciendo, me encanta la humildad con lo que con lo cual vos lo planteás, ¿no? Que es muy interesante. La cuestión es que además de que te resulta muy lógico, tenés facilidad. Por eso digo, tenés facilidad en todas las áreas. O sea, acá no es que una prepondera más que otra, pero por estilo, queremos ir mostrándote qué estilos preponderan más. Porque, insisto, si es por una cuestión intelectual, sos brillante, sinceramente. A ver, cuando uno lo evalúa cognitivamente, es muy bueno, ¿no? Pero vamos a ver por estilo. ¿Sí? Que es lo que vas siendo fuerte en tu perfil. Por eso, cuando uno va viendo por su personalidad la parte social, no es para quedarse en la investigación, no es para trabajar con el dolor directamente, es para tareas de promoción. Sí, y también todo lo que es dirección de situaciones, pero desde contextos sociales. Desde contextos de promoción del otro. Muy importante para él. ¿Bien? Y donde insistimos en esto, toda esa parte de enseñanza que está traducida en la comunicación, la capacidad justamente de exponerse, la capacidad justamente de analizar, y a su vez también, ¿no? A ver, comunicar y vincularte, es realmente fuerte en tu perfil. Fuerte. Pero desde ahí también es importante ver tu perfil. Y fíjense que en lo que es lo artístico, que es la última área, no es lo que más prepondera, ¿no? Hasta lo pictórico, plástico, sí, musical, por más que está, ¿eh? No está por debajo, está, sí, pero no es lo más preponderante, en el sentido que por tu estilo no sos para quedarte en la liñita de la liñita. Sí, lo podés hacer, podés ser creativo, pero no es para quedarse en la línea de la línea. Es como que vos ves la línea, dirigís la línea, entusiasmás la línea y hasta la podés hacer, pero 2 días. Después ya, hagamos, vení, hacé conmigo. Es como que nada, por el estilo de él. Sí, muy interesante. Por eso, bueno, nosotros a partir de todo ¿tiene esto... ¿Tiene capacidad de liderazgo? ¿Tiene capacidad de liderazgo? La gestión. Gestión para nosotros es eso, liderazgo, porque justamente es... el pensamiento estratégico y organizativo, de toma de decisión, y la parte social. Porque lo social en liderazgo o gestión es clave, es clave. Pero digo, no cualquiera, es clave. Lo que pasa es que, lo que hay que entender es que ya de por sí, cualquier carrera que la haga, por su estilo de personalidad, va a atender naturalmente o lo van a posicionar naturalmente en esos puestos. No hay una carrera que te forme para gestión o liderazgo directo. Sí, para alguna que otra, pero bueno, pero directo no hay. Es vos, desde esta cualidad que tenés, cómo la vas a ir imprimiendo desde cualquier carrera en los ámbitos en los cuales te desarrolles. Desde él, uno, pero también, acordate, desde lo que van a promoverte los otros. Van a buscar los otros. Hasta vos sabés que sos un joven que vas a ver, sos muy seguramente muy amiguero, ¿no? Me refiero a todo lo que es la parte de tener contactos amigos, porque además te deben buscar. Pero te cuento por qué, porque vos hasta podés descontracturar a aquellos más contracturados, ¿viste? Dale, relajate, es como que tenés un espíritu muy interesante. No, aparte él le sonríe ya. Claro, tal cual. Tal cual, pues así, ¿eh? La sonrisa. Sí. Sí, no lo dudo. Tal cual. Tenés un espíritu así. Entonces, el otro te va a buscar También desde ahí. Bien. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo vamos? Bien, re bien. ¿Bien? Sí, tranquila. Ahora todo bien, no sé, la verdad. Ahora vamos a ver carreras. Sí. Ahora viene la parte de carreras. Sí, pero bien. Está... O sea, es de verdad. O sea, muchas cosas que decís son... De verdad. Se siente así, me pasan, digamos. De verdad. O sea, son... Las más bien. Sí, claro, sí. Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Bueno. Bien. Si ahora te voy a, les voy a mostrar las carreras que como equipo hemos propuesto a partir de investigación. ¿Ustedes le hicieron un estudio de... ¿Cómo se llama? De... test de inteligencia, de índice de inteligencia, o no está incluido. Coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Ahí está. Sí. Nosotros no tomamos coeficiente intelectual porque es una prueba específica, pero no es porque no lo tomamos, porque no lo queremos tomar, sino porque nosotros vemos que en definitiva, porque en una época se tendía eso, época, yo entré acá en el 96 y más o menos en ese tiempo, es como que uno tenía esa tendencia, después se fue variando, pero es porque en realidad hoy, no solamente el centro de Alfonso, sino en general en todo lo que es la parte de inteligencia, el coeficiente intelectual es una parte, lo que pasa es que hay que evaluar cuál es el estilo que uno tiene, fundamentalmente otras áreas quizás de la inteligencia que no... Inteligencia emocional. Por ejemplo, tal cual, que es la intrapersonal, cuánto yo reflexiono, es muy reflexivo, y la interpersonal, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, para dar un poquito de respuesta a esto, lo que le decía, claramente en todos los ejercicios, matemática, lengua, abstracto, bueno, todos los que has hecho intelectuales, tuvo rendimientos muy destacados, o sea, la capacidad numérica, si uno junta todos esos razonamientos y hace un promedio, sin ser esto coeficiente, ¿no? Pero en promedio, sí. Ahí está. Pero fíjense, no te digo cuáles, pero para que vos no tengas una idea, tenés 77 sobre 100, 95 sobre 100, 100 sobre 100, 80 sobre 100, 70 sobre 100, 100 sobre 100, 70 sobre 100. Uh-huh. 90 sobre 100 en el verbal, uh-huh, que es el lingüístico. 90 sobre 100. Por eso, ya eso es capacidad intelectual. Eso, uh-huh, es lo intelectual, ¿sí? La capacidad para, a partir de diferentes situaciones, por ejemplo, verbal, matemática, ¿no? Espacial, cómo voy dando respuesta. Bueno, ¿sí? Todos te leí de 70 y pico a 100 sobre 100. Exacto, por lo tanto, ya eso de un índice, de un modo de operar inteligente, muy bueno. ¿Sí? Por eso insisto, tiene una brillante capacidad, una muy buena capacidad. Ahora, por estilo de pensamiento y estilo de personalidad es que vamos también viendo cómo esta capacidad intelectual más su personalidad se va poniendo en juego en las tareas, uh-huh, que es lo que hay que bajar, ¿no? Fundamentalmente. Por eso él es un analítico, porque es observador, reflexivo, ¿no? Interno, pero es práctico, ¿no? Con resultados. Entonces vamos a estilos, ¿sí? Donde tu inteligencia va a operar también desde ahí, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente. Muy bien. Y esto, ¿no? Que no es que la primera carrera que te propongamos, que vas a ver ahora, es la mejor y la última es la peor, no, para nada. Tienen un cierto orden, pero el orden no es así, de mejor, uh-huh, peor, ¿sí? Sino que es otro que ahora les voy a contar. Y hasta mismo tenés que, como muchas de ellas, que después te voy a decir, tenés que ponerlas paralelas, una al lado de la otra. Lo que pasa es que nosotros siempre las escribimos así, por una cuestión de espacio primero, porque va para abajo la hoja. Pero más en tu caso, tenés que poner paralelo. Y no sabes cómo te vamos a sorprender. Bueno, nos vamos. ¿Cómo te vamos a sorprender? ¿Sí? Léelas en voz alta, por favor. Ahí están. Bueno, ciencia de la comunicación social, periodismo institucional, abogacía, relaciones internacionales, recursos humanos, ciencias de la educación, gestión de ONG, fotografía. Muy bien, fotografía es un hobby que le proponemos, no es carrera, uh-huh, sino por toda esa parte también que tiene de observador, ¿no? Una parte también hasta más, esa es la palabra estética, pero estética es por esto, ¿viste? Por la parte más de lo lindo, de lo bien, de lo, ¿no? Esa parte, sí, es muy interesante en él como hobby, ¿eh? Más allá de la actividad física, que la vemos bárbaro para vos, pero no te vamos a poner, ya la estás haciendo, es como muy redundante, ¿no? Pero darte un hobby vinculado con lo que es lo artístico y estético es muy bueno para él también. Bueno. Por toda esa parte que tiene. Y además, la madre le gusta la fotografía y compra cámara, así que se puede tener. Ah, bueno, mirá. Con la condición de que las cuide. Porque ya me ha roto al menos. pero está todo bien, está todo bien. ¿Cuál es el problema? No te preocupamos, claro. Más, está todo bien. ¿Cuál es el problema? Otro es ese problema y dice, ah, sí. Está todo bien. Sí, ya está. Es el espíritu de él. Por eso digo que al que está muy preocupado, está muy estructurado, él va a decir, dale, dale, dale. Que es muy bueno para eso. Lo que pasa es, bueno, que eso no quita que cuides después. O sea, con cuidado, la cámara con cuidado igual. Bueno, vamos a las carreras. Ciencias de la Comunicación Social, no sé si la conoces como carrera. Uh-huh. Es una carrera que te forma en varias áreas, fundamentalmente periodismo, publicidad e institucional. La parte institucional es el comunicador, que hoy se va orientando en la parte también de las empresas, ¿no? Todo lo que es la parte quizás más de relaciones interinstitucionales, la parte que algunos conocen como relaciones públicas también, ¿entienden? ¿No? Todo lo que es la comunicación orientada a empresas. La carrera de por sí te forma para las diferentes áreas vinculadas a la comunicación y después uno, esto igual según la universidad, se va reorientando o enfocando según justamente el perfil. Lo publicitario es más lo creativo, comercial, lo periodístico es más lo analítico, crítico, pero desde lo que es también áreas de promoción social que puedes encontrar y la parte justamente institucional, como te contaba, de esa parte más empresarial, justamente institucional, en organizaciones, instituciones, ¿sí? Desde allí. Por eso, comunicación social, por más que te vemos en todas las áreas, fundamentalmente en la parte de periodismo institucional, lo vemos muy interesante por el perfil de él. En lo publicitario no es que no, también, pero justamente vos sos para entrar en áreas más sociales, no netamente comerciales. Vale, relaciones públicas. Sí. Eso, justamente institucionales, relaciones públicas, pero partiendo de una carrera que le da quizás una parte más está lingüística, más cultural, ¿no? Porque si va a relaciones públicas sola, que es muy buena carrera igual, ¿eh? Pero es como llevarlo ahí. Si va a comunicaciones, ampliarle sí. Para que él tenga periodismo, relaciones públicas, ¿no? Y después vaya reorientándose. Quiero ver la cara y abogacía. Yo te cuento algo. Cuando nosotros como equipo veíamos tu perfil, ¿no? Nos saltaba muchísimo la parte de abogacía. Pero entendenos en esto, vos no sos para abogado penal. Eso quedó sí, más que claro, ¿eh? Más que claro, ¿sí? Eso, nunca te dudamos ahí, ¿sí? Pero sí eres muy interesante, por ejemplo, un abogado que se dedica a trabajo social, un abogado que se dedique a ONGs, un abogado que se dedique, ¿entienden? A áreas de promoción, pero no como abogado que entra en conflicto, porque él va a evitar el conflicto, claro. Justamente. No va a querer estar en esas áreas. Sí, sí, él no pelea. Eso. Él tiene su manera particular de pelear. Exacto. Él llega a su objetivo sin pelear. Eso lo escribí yo. Sí, por eso, él evita conflicto. Entonces, No es para llevarlo a áreas de conflicto directo, pero sí es una carrera que le puede dar herramientas muy interesantes, si es que a vos realmente te gusta, uh-huh. Para poder entrar en ámbitos también de prevención y promoción social, ¿no? Mismo hasta lo que es mediación, es muy interesante uh-huh. Para vos. Derecho ambiental, no sé, te voy diciendo áreas, ¿no? Trabajo social, o sea, abogados que se dedican al trabajo social, pero desde una... A ver, desde un punto de vista, no tanto para ir a la casa y ver la situación y hacer el informe, sino el que resuelve, el que ejecuta, el que toma la decisión. Es darte herramientas para la acción. ¿Sí? Por eso, para que la puedas ver. Y mismo también un abogado que después se dedica a relaciones internacionales, a recursos humanos. Que también, desde comunicación, hay comunicadores que después se dedican a la parte de recursos humanos, la comunicación interna, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son tareas de motivación. Y relaciones internacionales, dentro de lo que es la comunicación institucional, también te puede llevar a la parte de relaciones internacionales, como también abogacía, es otra área. Por ejemplo, el derecho internacional para entrar en eso. Las relaciones internacionales es, a ver, todo lo que es esa parte, poder comunicarte, establecer negociaciones, ya sea con otras empresas, con otros países. No es diplomacia, la diplomacia es otro tema, y de cualquier carrera en general la podés, hoy en día, hacer, como posgrado, ¿sí? Uh-huh. Pero Relaciones Internacionales es una carrera en sí, que la puedes estudiar independientemente, pero quizás nuestro consejo es que aunque puedes ser una carrera independiente y la puedas hacer, por ahí la puedes elegir como una interesante colectora. Para después. Que la haga como una especialización muy buena, desde comunicación, desde abogacía, para llegar ahí. Por ejemplo. Porque le da todo ese marco también comunicacional y de negociación, pero no desde lo comercial. Sino fundamentalmente, ¿sí? Desde esa parte más humana, más social y más comunicacional. Desde ahí. Y queremos mostrarte ciencias de la educación. A ver, ¿en qué sentido es esta carrera? Y gestión de ONGs es más también un posgrado, pero concreto, porque gestión es lo que hablamos de dirección. y de ONGs para todo lo que sea también de colaboración y ayuda. No es que tenés que trabajar en una ONG, pero queremos mostrarte que está tu parte de liderazgo, gestión, ¿sí? Más tu característica de promoción social. Hay que unirlas. El posgrado se puede llamar de cualquier manera, pero queremos darte fuerza en estas dos grandes áreas que vemos. La gestión y el promover el bienestar del otro. ¿Mm? Y bueno, y ciencias de la educación, en realidad, mira, también nos surgía como carrera, insisto, no es que empieces por ahí necesariamente, pero es una carrera que te forma para todo lo que es ordenar lo educativo. Hay gente de educación que trabaja, por ejemplo, en universidades, ministerios, colegios, ordenando todo lo que es la parte, por ejemplo, de objetivos, todo lo que es la parte hasta más directiva dentro de lo que es justamente la parte educativa. Pero hay otra rama dentro de lo que es lo educativo que no solamente es, a ver, el ABC de la educación, sino que es más la educación a otro nivel. Por ejemplo, de un conocido en ciencias de la educación, bueno, acá en Capital, ¿no?, concretamente, que actualmente se dedica con una institución y una fundación, ¿no?, trabaja de eso, le pagan y muy bien, o sea, no es que lo hace ad honorem, a realizar talleres en colegios y lugares carenciados acerca de prevención. Y ahora están trabajando concretamente todo lo que es la prevención de la violencia, porque justamente en ese colegio había muchos actos de violencia, como también en los lugares donde vienen esos jóvenes. Están trabajando con cuarto y quinto año. Y antes hicieron todo lo que es prevención en la alimentación, porque había casos de desnutrición significativos. Entonces, justamente ellos son como entidades, ¿viste?, preventivas, esta, y hay varios profesionales, pero él es de educación, es el que organiza los objetivos, arma las charlas y va después a eso, ¿sí? Pero está en toda esa movida. Por eso en él, lo educativo no es un dato menor, pero no para que seas docente, no es un rol docente, pero vos podés ser muy pedagógico con el otro. Desde lo empático, desde lo entusiasta, puede ser muy pedagógico. Lo pedagógico es el enseñar, enseñarle a otros, ¿sí? Y más del rol de gestión que tenés. Por eso, podés empezar por ahí o no, pero saber que esa parte pedagógica educativa también está en vos. Y eso no es trabajar en colegios, ¿eh? Por eso digo, no es que vos tengas que trabajar en un marco escolar institucional, ¿sí? Pero donde lo pedagógico, la enseñanza, que el otro aprenda desde la promoción social es importante. Importante para él. ¿Bien? Bueno, te cedo la palabra. ¿Qué estás pensando? A ver. Sí, sí, me gusta todo lo que dijiste. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Y nada, me deja mucho que pensar, pero no sé, es más o menos lo que yo siempre más o menos tiré para ese lado, ¿no? Y sí, es así, ¿no? ¿Te ves identificado con esto? Sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Y qué sensación te genera? ¿Qué te da? Yo te marco acá, pero lo emociona, digamos, ¿no? Y me pone contenta, porque está lo que yo estaba, digamos, lo que estaba pensando, ahora me da. Además de, como después de decirme todo esto, como que me da más fuerza, más te ganas. Te reafirma. Claro, de hacer eso. Bien, bien. Bien, buenísimo, bárbaro. Ahora la idea es que, bueno, Juan, y vos sigas investigando sobre las carreras, ¿viste? Uh-huh. Hablar con profesionales, vaya a universidades. La idea es seguir enriqueciéndote para que justamente tu decisión, cuando sea el momento de tomarla, pueda ser basada bien en la fundamentación de lo que puedo hacer el día de mañana a partir de esta carrera. Pero acordate, vos las carreras solo las tenés que pensar como el inicio, por donde vas a empezar, y después vas a seguir justamente agregando, construyendo, y más con el potencial que él tiene. Es como que vos no podemos pensar que te quedaste en la carrera. Uh-huh. Todo lo que tenés que hacer después. Lo que pasa es que eso ahora no lo podés pensar, pero sí podés reconocer cuando vos elijas y digas, mira, esto es lo que yo voy a elegir, pero sí reconocer que esto, esto y esto también está en vos, tenerlo presente, porque va a ser más fácil después incluirlo en tu proyecto. La oportunidad va a venir seguramente o vos la vas a provocar, pero siempre y cuando estés atento que esto también está en vos y lo vas incorporando, ¿no? Es clave. ¿Bien? Ahora, ¿dónde vas a estudiar a nivel de lugar de residencia? ¿De ciudad esa? Sí, ciudad. En Buenos Aires. Perfecto. ¿Tenés algún tipo de preferencia universitaria? No, no, no. No tengo. Para mí es. Estamos acá escuchando sugerencias. Bueno, no llego para el tema de privada, estatal. No, fundamentalmente tampoco. No. Buenísimo, ¿no? Así ya les muestro también todas las posibilidades. La idea es ver que después uno tiene que visitar la universidad, pero también encontrándote en el ambiente universitario vos te vas tanteando en cómo te sentís, ¿sí? Yo lo que te voy a recomendar ahora es realmente universidades que te den una base, un nivel académico, obviamente, de muy buena formación. Después lo que hay que ver es con qué estilo te vas sintiendo más identificado, que eso es muy personal según lo que vas viendo, ¿no? Pero por eso es poder verlo. Esperen que esto, y vamos a ir a la UBA también. A ver, con respecto a lo que es la parte de comunicación social, tenés a nivel privado San Andrés, Austral, Salvador, Católica, y la UBA es buena en comunicación, muy buena, académicamente, desde lo que es la formación. Lo que hay que ver es que quizás por tu estilo te puede llegar a parecer demasiado teórica inicialmente. Es una carrera quizás que le falta, y esto dicho por los alumnos, no por nosotros, práctica. O sea, como que te quedas en la sociología de la sociología, y en realidad no la encaran de un modo mucho más práctico. Entonces, es lo único que yo te diría como salvedad en lo que es la UBA en comunicación. Quizás un perfil privado te da toda esa otra vuelta, más de lo teórico, digamos, contundente, te da toda esa otra vuelta de aplicación. Es interesante para el perfil de él. Aunque académicamente no la descartamos, ¿eh? Porque tiene muy buena formación, pero por tu estilo, quizás vas a sentir, viste, que le falta algo. Pero bueno, para investigar, te voy a poner acá al lado comunicación. ¿Cómo es la de San Andrés en comunicación? Tiene justamente una orientación más para lo institucional y periodístico, y no tanto para lo publicitario, por eso es muy interesante para el perfil de él. Sí, porque me gusta mucho más San Andrés que la UCA, por ejemplo. Lo que pasa es que en la UCA él ahí elige o comunicación periodística o comunicación publicitaria e institucional. O sea, está ya dividida, un primer año casi en todas las materias compartido, y después, bueno, obviamente es bien lo específico, sería más para lo periodístico, y comunicación periodística. Sigue siendo comunicación, pero ya lo va llevando más a lo periodístico puro. San Andrés es el perfil justamente bien institucional, es muy interesante por eso para él, y Austral en realidad es como que va a versar sobre las tres grandes áreas con la misma intensidad, no es que se va a tirar más para una que para otra. Sí, lo que caracteriza quizás a Austral es que los primeros años es una carrera, como todas las universidades igual, pero que te da mucho en lo que es la parte lingüística, por más que comunicación es lingüística, pero más todavía Austral, más fuerza le pone a lo lingüístico, ¿sí? Lo que tiene interesante San Andrés también es que comparte un ciclo de formación general con todas las carreras, por eso es una universidad que ya de por sí es muy cultural, muy integral, porque hasta tenés, por ejemplo, apreciación artística, por decirte, en las materias, donde uno estudia pintores, pensadores del arte, porque eso te abre. O sea, es muy buena. Y cursas con todas las carreras, generalmente un primer año y medio, y después cada uno se va especializando, ¿no?, cuando ya avanza en carrera. Una propuesta muy buena para él, ¿sí? Pasa que después hay que ver distancias, costos, bueno, son varias cosas, ¿no?, que uno tiene que ir evaluando, pero, a ver. San Andrés es la que está en San Isidro. Exacto, en zona norte, exactamente. Victoria. Y después el resto están acá, Capital, Austral, UCA y Salvador. Salvador históricamente tiene toda una trayectoria en lo que es la parte de comunicación. Sí, en perfil está más vinculada históricamente a los medios, a la radio, al diario, a la televisión, o sea que ya vincula a Salvador todo lo que es más la comunicación en sus diferentes disciplinas, pero viene lo que son entidades de medios, no tanto la parte empresarial, por más que también está, pero no es lo que más prepondera en perfil. Pero sí, por eso les quiero mostrar que académicamente todas son muy buenas, pasa que después hay que ver el estilo, ¿sí? Ahora, lo que es, por ejemplo, la parte, para contarte, de abogacía, bueno, ahí sí la UBA es una interesante opción, por cómo presenta la carrera. Y dentro de privadas tenés Austral, Católica, San Andrés también la tiene, pero es muy nuevo y todavía no se está perfilando, no está definiendo todavía mucho. Por lo tanto, está académicamente sí, pero es como que hay que dar un poquito más de tiempo, ¿eh? Ditela, que es muy buena también en todo lo que es la parte justamente de abogacía, ¿sí? Y Salvador, me quiero olvidar también que es muy buena y compite ahí con la UCA en lo que es el perfil, ¿sí? Muy interesante. Y en lo que es la parte también, acá te voy a poner abogacía, así aunque esté con otro color, pero igual ya te queda. Agua CIE. Y en lo que es fundamentalmente las carreras como recursos humanos, relaciones internacionales, tenés. Bueno, acá tenés San Andrés. Igual, no somos un juicito, es más poblado, pero no importa. Uh-huh. Igual yo las marco. SEMA. En Australia tenés recursos humanos y tenés también internacionales. Y en DITELA tenés internacionales. Sí, contarte que hay otras universidades con recursos humanos, por ejemplo, caso UADE, que es muy buena, pero para tu perfil te va a parecer quizás demasiado empresarial, demasiado fría uh-huh. desde lo que es la empresa. Y como él es más social, los recursos humanos en Salvador son más comunicacionales, o sea, que se emparentan más con el perfil de él. Por eso te la marco acá. Uh-huh. Por más que académicamente acá está buena, es buena también, pero por tu perfil. Y lo que es educación, si querés ver un poquito de qué se trata, fíjate en UCA, Ciencias de la Educación y en Salvador. Son las dos universidades para que vos veas. Ciencias de la Educación. ¿Mm? En UBA, donde la, es buena, no es que es mala académicamente, pero por perfil, más a una privada, y sí en educación. O sea que concretamente en UBA... Comunicación también, pero más derecho yo te aconsejaría si es que vos la contemplás, que ahí sí, es una alternativa interesante. Y comunicación, bueno, tenés que ver. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Porque, ¿cuál es otra propuesta, Juan, y para estos tiempos de decisión? Que vos puedas saber a partir de la investigación que hagas, tanto de rol profesional, que es qué es lo que hace el profesional, campo laboral dónde y plan de estudios, poder realmente profundizar sobre las diferentes opciones. Para poder profundizar e investigar esto, vos tenés que ver la web, visitar la universidad y también hablar con profesionales. Es más, el profesional en muchas situaciones lo encontramos en la universidad. Por ejemplo, cuando uno asiste a una charla. Por más que también, ojo, conocidos, primos, tíos, bueno, todo lo que uno encuentre cercano es válido. Y también, si podés ir a alguna universidad, lo hagas acá, lo hagas en otra universidad, en el lugar que estés, también sirve. En el sentido de, aunque no estudies ahí, escuchás la charla. Que eso siempre enriquece. Después ve, analizar críticamente la información, tanto de carreras como universidades investigadas, el famoso pro y contra, ¿no? Que uno establece. Y C, tomar la decisión. En realidad, el C se decanta a partir del A y el B, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo lo que fuiste analizando te generó clic internos, hasta que acá también estés confirmando lo que ya venías viendo acá. ¿Mm? Nosotros, ¿cómo te queremos acompañar? Bueno, a partir de, primero, la posibilidad de darte entrevistas, si vos vas a viajar en algún momento, o mismo para abrir universidades o lo que fuera, venís a vernos. Bien. O sea, es un, por más que estés decidido, ¿eh? No importa, igual venís, pues parte del proceso. Con decirles que los jóvenes, por ejemplo, de Capital y Gran Buenos Aires, ya se llevan su turno de acá a un mes. Uh-huh. Porque es parte del proceso. Lo que pasa es que por una cuestión de distancia necesitamos, bueno, que vos viajes. Uh-huh. Eso lo dejamos a tu criterio cuando tengas que viajar, pero vení. Vale. Ese es el concepto, ¿sí? Pasa por el centro. Y vía mail, ya a partir de hoy quedamos más que comunicados para todo lo que necesites. Carolina arroba, te dejo el mío directo por más que de todo el equipo. Carolina arroba, centrodealfonso.com.ar. ¿Mm? ¿Dudas? Esta consultas. Segunda parte de la entrevista que tiene que tener, ¿cómo sería? ¿El pauta viene y ustedes le organizan una charla con alguien o le organizan una visita? ¿Cómo sería? No, en realidad es así. Nosotros, eso es lo que lo invitamos a él, que lo haga por su cuenta, digamos. Además, mismo los contactos que él tenga, mismo cuando viaje, o mediarse con las universidades para ver si hay alguna charla, o si no lo hay, pedir, ya que viajo de tan lejos, pedir realmente que alguien me reciba, o sea que uh-huh. ya la universidad lo esté esperando. Uh-huh. La UBA, la caminás, las privadas que te esperen, uh-huh. ¿no? Porque hasta por ahí con un profesor puedes hablar, por ejemplo. En realidad la entrevista con nosotros es para tantear cómo va, qué dudas tiene, ajá. y poder además explayarnos más a partir de las dudas en todo lo que va surgiendo. Claro, una vez que ya pasó por estos pasos, digamos. Sería lo ideal, que tenga un poquito más de información para la entrevista. Es más, algunos lo que hacen es, por ejemplo, vienen, tienen la entrevista y pues vienen acá, por ejemplo. Claro. ¿Mm? Por eso a criterio. Pero sí, las universidades están muy ávidas en abrirse a los alumnos. Y esto que yo les decía, que piden entrevistas, los alumnos ya piden entrevistas individuales. Y más si vos comentás que viajás. Que no estás acá, a 50 sí. kilómetros. O sea, tenés que viajar. Con todo lo que implica. Por eso. Sí. Bueno. ¿Mm? Por eso, bueno, es todo un proceso de búsqueda. Lo bueno es que estás con tiempo. Está con tiempo. Sí, sí, sí, sí. Eso sí. es bueno. Pero bueno, que estemos con tiempo te haga ir, viste, haciendo cosas. No estoy con tiempo. No todo en diciembre. Claro. Veo, después veo. ¿Qué quiere decir que lo hagamos en diciembre? Exactamente, porque a veces vienen, viste. Que no puedas viajar. Una cosa es sumete que hasta diciembre, por decir, no puedas viajar por X motivo, no te quita que vos ya vayas claro. investigando ya, ¿eh? Y que por ahí de diciembre vengas a confirmar nada más acá. La universidad, digo, ni nada. Pero allá ya pudiste investigar todo, porque googleaste, porque te encontraste con el tío de que es de tal profesión, porque fuiste al estudio de tal abogado y viste lo que hacía. Eso, vía libre tenés. ¿Sí? Por eso hay que relajarse, pero no tanto, ¿viste? Sí. Hay que estar tranquilo, pero con una suerte de tensión que nos movilice. Y bueno, y ya que vas a viajar aquí a Capital para, bueno, hacer tus estudios, queremos darte esto para que después lo leas tranquilo en casa, pero es realmente algo para, bueno, iluminarte en todo lo que implica el traslado, ¿no? Todo lo que es la adaptación, ¿no? Que no es un dato menor, uno tiene que tener presente esto. Por eso, bueno, para que lo leas, lo sigas conversando, ¿no? Como seguramente ya lo venís haciendo, para ver todo lo que te va surgiendo, todo lo que vas vos sintiendo a partir de este cambio también que se va a dar, que es muy lindo. Tiene todas las vitaminas, ¿viste? ¿Eh? Para lo que viene, ¿no? Y más por tu personalidad, pero bueno, también requiere que uno vaya viendo cómo se siente, vaya conversándolo, dialogándolo cada vez más. Porque así se acompaña mejor, ¿eh? A ver, somos seres sociales y me toco en todo vos, por tu personalidad, por lo tanto, bueno, todo cambio repercute desde lo afectivo, ¿no? Y está muy bien que sea así, porque justamente es que nos destaca en nuestro espíritu. Y más, insisto, en el tuyo, donde lo afectivo es muy fuerte. Entonces, más todavía, pero justamente hay que saber trabajarlo. Hay que saber hablarlo, hay que saber fundamentalmente, bueno, expresarlo, ¿no? Y tanto como vos lo vas haciendo y lo estás haciendo, seguir. Y ponerlo en palabras. Y seguir, ¿no? Ampliándolo. Cada vez más, porque bueno, es parte del proceso. Y bueno, y después dos frases para que se lleven. Una para vos, que habla de la superación, ¿no? De la fuerza, que es muy linda. Y bueno, y otra para la mamá, ya que es compañera de camino en todo esto, ¿eh? Bueno. También para que sí pueda tener una clase de compañía en estos tiempos. Y vos fíjate, Juani, que el único amor incondicional en la tierra es de padres a hijos, ni siquiera de hijos a padres. Uno como hijo no puede dimensionar el amor incondicional, ¿viste? ¿Qué es el amor incondicional? Que uno por el hijo en realidad siempre es porque te amo, no es otra palabra, es porque te amo, ¿no? Y uno como hijo eso no lo entiende, sí lo entiende, claro. Pero no lo siente como el padre lo siente, así que con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, fíjate qué compañeros de ruta tenés, ¿no? Eso es importante, ahí está. Pero es así, uno como hijo lo tiene que entender, porque ahí también siente privilegio. Qué bueno, porque no solamente tengo este potencial, tengo esta capacidad, sino mira también en qué situación me encuentro, ¿no? Y qué bueno también de esto. Y este acompañamiento, ¿eh? Muy interesante. Hay una película que creo que te va a gustar y les va a gustar. Se llama Front of the Class. No sé si la vieron. No. Bueno, yo en realidad la estoy recomendando, pero porque la vi en el verano y me encantó. Sí. Vamos a anotarla. Se la lleva, esto todo se lo llevan, ¿eh? Front of the Class, así por lo menos estaba, ¿eh? Cuando yo la vi. La vas a encontrar en internet seguramente, sí. Que hoy se baja todo por internet, o por lo menos se ve online, o en algún video. No tiene nada que ver con vos, pero sí me parece muy interesante como testimonio en todo lo que es la superación, todo lo que es tener claro el objetivo, el ir justamente luchando positivamente ante esa conquista. Es muy linda, ¿eh? Como justamente película iluminadora en todo lo que es esa parte, ¿viste? De testimonio, digamos. Y también es bueno, más por tu perfil, por ahí ya lo estás haciendo, lo hiciste, nutrirte de testimonios de personas de transformación social, ¿viste? Bueno, que me surge Gandhi, pero más allá de Gandhi en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, Víctor Frank, no sé si escucharon algo de él, que es, tiene una parte más dura, ¿no? En lo que es su... ¿Es el de Ana Frank? No. Es parecido, pero tuve una realidad muy parecida a la de Ana, que también estuvo en los campos de concentración y demás, pero tiene una línea psicológica, bueno, ya falleció en el 96, pero Lo interesante es que él habla de esto, ¿no? Como uno, más allá de la dificultad, de la situación límite, puede siempre sacar lo mejor y puede ser mejor y puede justamente alcanzar sus metas, aunque estemos en la situación más límite de nuestra vida. Bueno. Y él decía como un campo de concentración, ¿no? O sea, pero cómo rescata justamente la promoción, la mejora, más allá de la situación crítica. Con esto aquí voy, que por tu estilo, por tu espíritu, por tu parte de gestión, cuando vos tenés que nutrirte estos testimonios humanos, porque vas a encontrar puntos de acuerdo interesantes con vos. Nutrite de todo esto, lee biografías, lee libros vinculados a esto, tenés millones, pero... ¿Líderes decís? Claro, personas justamente que desde el liderazgo marcaron su transformación social, o sea, fueron huella en lo social, desde el liderazgo. Yo te leí una frase de Gandhi que es, imagínense yo, algo así decía, ¿no? Que como soy, ¿no? Él decía, bueno, débil, chiquito, todo lo que pude hacer, ¿no? Y ustedes, que son más y son más fuertes, todo lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Pero desde esa humildad del liderazgo, porque fue un gran líder también, pero tal cual, desde la más pasividad, pero pasividad no por quietud, sino desde la tranquilidad, de evitar el conflicto, ¿no? Pero todo lo que pude logrando, por eso es interesante. Nutrirse desde esos. Bueno. Testimonios, historias, ¿viste? Bueno, llevarlo todo eso. El estilo. Bueno. Y hasta mismo, tienes un montón de instituciones que también después, no ahora, el día de mañana, vayas linkeando en tu vida de promoción social. Por ejemplo, suponete un techo para mi país, como ONG, no es para que vos ni estés ni lo hagas, pero sí para que veas, ¿no? Cómo repercute. Hay un libro que no me puedo... No me lo oriente para la política, por favor, Carolina. No, todo lo contrario. Es entrar en áreas de promoción social. No, justamente lo que escapa en estas áreas es de lo político. Sí. De lo burocrático-político. Por eso son, en este caso, instituciones de promoción social directa. Uh-huh. Evitan todo lo político. Por lo burocrático, por todo eso. Pero hay un libro que no me puedo acordar, que está para azul, lo tengo en mi casa, pero te lo voy a mandar por mail, que es bárbaro porque son líderes, gente de gestión, pero íntimamente unidos a la acción social, a la contribución social, íntimamente unidos. Y generan transformaciones sociales a partir del liderazgo. Que eso es lo que hay que orientarlo a él. Desde el liderazgo de la gestión, con su parte social, la transformación. En cualquier carrera, ¿eh? O sea, no hay una carrera que te lleve a esto, es tu perfil. ¿Sí? Sos vos, no la carrera. Exacto. Te lo voy a buscar ese libro, te lo voy a mandar por mail, porque me parece muy lindo, porque ahí te puedo contar historias, todo historias reales. Muy bueno. Bueno, mandarles por mail, vamos a comprarle el libro. Exacto, son realmente interesantísimos testimonios, ¿eh? Para tener.